Bueno, yo creo que voy a ir andando luego. Siento tú más allá, más acá, que ahora te vas, que te suelto. Paso a buscar, me abres la puerta a mí. ya me voy.